Y aquí está otra vez. Tu grupo, grupo, el grupo Alegría. Pues como pensabas que el amor nunca jamás se acaba, si tus juegos, tus traiciones destruyeron nuestro amor. ¿Qué creías? Que este amor jamás terminaría, mas tú ves, mi vida, que esto ya no tiene solución. Hoy vienes a mí suplicando mi amor, reclamando por mis besos, por las noches de pasión. Y ahora pides perdón, después de tanto dolor. Lloré ríos, lloré mares, yo sufriendo solo por tu amor. Cara dura, tú jugaste, te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura, pues para mí fuiste mi amor y mi ilusión. Cara dura, tú jugaste, te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura, ahora sufres, lloras, ruegas. Y para el tío Palermo, el más caradura. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. Uy, uy. Que esta moca más terminaría, mas tú ves, mi vida, que esto ya no tiene solución. Hoy vienes a mí suplicando mi amor, reclamando por mis besos, por las noches de pasión. Y ahora pides perdón después de tanto dolor. Lloré río, lloré mares, yo sufriendo solo por tu amor. Cara dura, te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura, pues para mí fuiste mi amor y mi ilusión. Cara dura, tú jugaste, te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura, ahora sufres, lloras, ruegas por mi amor. Cara dura. Darío y Damián Godoy, terrible cara dura. Te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura, pues para mí fuiste mi amor y mi ilusión. Cara dura, tú jugaste, te burlaste de mi amor. Para ti solo fue una aventura.